y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba la hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En 539, cuando Ciro el Persa capturó a Babilonia para el imperio Medo-Persa, ver Daniel 5, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el 482, Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el 331 a.C. sin tener que pelear. A pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos. Para el 198 d.C., el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Hoy, algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad como tal. La condenación de Babilonia, descrita en Isaías 13, libera a los descendientes de Jacob que han sido oprimidos por Babilonia. Isaías 14, del 1 al 3. El acontecimiento que logró esto fue la conquista de Babilonia por parte de Ciro en el 539 a.C. Aunque no destruyó la ciudad, este fue el principio del fin para Babilonia, y esta nunca más amenazó al pueblo de Dios. Isaías 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. Isaías 13 del 2 al 5. El tiempo del juicio se llama el día de Jehová, 13, 6 y 9. Y la ira de Dios es tan poderosa que afecta a las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra, 13, 10 y 13. Compara con Jueces 5, donde el cántico de Débora y Barak describe a Jehová saliendo con temblor de tierra y con lluvia de los cielos, Jueces 5, 4. En Jueces 5, 20 y 21, describe los elementos de la naturaleza, incluidas las estrellas, como una lucha contra el opresor extranjero. Imagina que alguien que vivía en Babilonia en el apogeo de su gloria hubiese podido leer estas palabras de Isaías 13, especialmente Isaías 13, 19 al 22. ¡Qué ridículas e imposibles habrían sonado! ¿Qué otras profecías aún no cumplidas nos parecen ridículas e imposibles ahora? Sin embargo, ¿por qué seríamos necios si las descartáramos como imposibles?